Está usted escuchando Una Voz, Mil Melodías, el canto de nuestros pueblos, en Radio Universidad de Occidente, en la Gran Universidad de Sinaloa. Escúchenos a través de internet, www.radio.udo.tk, teléfono en cabina 818-2025. Gracias por continuar con nosotros en este su espacio, Una Voz, Mil Melodías, el canto de nuestros pueblos, en este fin de semana en Radio UDO 820M. Gracias, buen fin de semana para todos. Y bien, Alma, platícanos más de la música, el gusto por la música. ¿Ya te has decidido a seguir cantando? La escuela, decíamos, la universidad, que las tareas, la familia. ¿Ya estás organizándote más o menos? ¿Estás organizando algo para seguir con este pues privilegio de poder cantar, ¿no? Pues, como cantar es parte de mi vida, pues obviamente tengo, pues lo tengo muy bien estructurado, ¿sí? O sea, sí lo tengo bien, bien planeado. ¿Cuáles son los sueños de Alma Angélica Domínguez Montoya? Pues, llegar a ser una persona de bien, terminar mi carrera, pues tener un trabajo y pues más que nada, vivir feliz, ser feliz. Ese es mi sueño. ¿Oratorio Don Bosco te da esa oportunidad también? Sí. La verdad, me siento muy llena. Es como que una parte de mi vida que nunca voy a dejarla pasar. Y pues voy a disfruto cada día que estoy ahí en el oratorio, porque pues Don Bosco tiene muchas enseñanzas para mí. Entonces, me gusta mucho el oratorio. Esa palabra mágica, disfrutar el momento, disfrutar el día. ¿Qué tan importante es hoy para los jóvenes, hombres y adultos disfrutar el momento? Porque estamos en una vida muy rápida, podría ser. Pues más que rápida, pues la vida está llena de esos momentos. Es lo que te hace ser diferente, lo que te hace ser persona, esos momentos. Y pues arriesgarte mejor, o sea, arriesgarte a hacer o decir cosas, ser diferente, ser original, ser auténtico. Y más que rápida, pues esos momentos, pues esas cosas de la vida te hacen como que más interesante el asunto. Muy bien, pues ¿qué te parece si nos presentas la siguiente canción, por favor? Ok, la siguiente canción es Tómame o Déjame, de Mocedades, y esta la quiero dedicar para todo el público. Tómame o déjame, pero no me pidas que te crea más. Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué inventar si tu ropa huele a leña de otro hogar. Tómame o déjame. Si no estoy despierta, déjame soñar. No me beses en la frente, sabes que te oí llegar. Y tu beso sabe a culpabilidad. Tú me admiras porque callo y miro al cielo. ¿Por qué no me ves llorar? O déjame, ni te espío ni te quito libertad. Si dejas hoy el nido, si me vas a abandonar, hazlo antes de que empiece a clarear. Tú me admiras porque callo y miro al cielo. Y te sientes cada día más pequeño. esquivas tu mirada en mi mirada. Tómame o déjame, y si vuelves trae contigo la verdad. Trae contigo la mirada, trae contigo a mi rival. Es entonces cuando yo podré llorar. Continúa con nosotros recordando las bellas melodías del ayer. Una voz, mil melodías, el canto de nuestros pueblos. En Radio Universidad de Occidente, 820 AM. Ya regresamos en su espacio Una Voz, Mil Melodías, el canto de nuestros pueblos. En Radio Universidad de Occidente, 820 AM, en la Gran Universidad de Sinaloa. Y bien, Alma, pues ya estamos en los últimos minutos de este programa. Pues nos da muchísimo gusto que nos acompañes también en este espacio, que seas parte de los grandes invitados, esas grandes voces de nuestra región, esas voces que allí están, esas voces que a veces las escuchamos y decimos, ¡ah, qué bien! Entonces, pues estamos aquí dando ese reconocimiento con mucho cariño a esas voces de hombres y mujeres que nos cantan con alegría. Bien, ¿qué le dices a los jóvenes, Alma? ¿Qué mensaje nos podrías compartir para los jóvenes, para las familias que nos sintonizan en esta tarde? Que sean felices y que no les importe lo que la gente diga. La gente va siempre va a estar hablando. Así que si ellos saben que están bien o si ellos se sienten bien, pues que lo disfruten, pero también que con medida. Muy bien, los jóvenes, tus compañeros, los jóvenes universitarios, los jóvenes de preparatoria, ¿qué les dices en este sentido, en el sentido de que las cosas se pueden lograr, se pueden hacer, puedes hacer muchas cosas? ¿Es cuestión de qué? Es cuestión de que te las propongas. Cuando pasa por tu mente, pasa por tu vida. Entonces, si te propones llegar a ser alguien, pero en verdad te ayudas, si en verdad lo haces, si en verdad tienes en mente, sabes lo que tienes que hacer y sabes cómo lograrlo, pues para qué te complicas la vida, hazlo y ya. Y pues que todo con medida y nada con exceso. ¿A tu familia qué le dices? ¿A alguien que te gustaría decirle algo a través de Radio DO? Pues diría que estoy muy contenta por tener esta familia que tengo y pues mamá, gracias por soportarme. Muy bien, pues nos despedimos con ese tema el cual nos vas a presentar. Nos despedimos a nombre de mi compañero René Cardona en controles de cabina al aire. Mi nombre es Humberto Serrano en la producción y conducción de este espacio. Lo invitamos para que nos acompañe en la próxima emisión. Muchísimas gracias por acompañarnos, por aceptar esta invitación, esta charla, esta forma tan divertida de compartir tu voz, de dar a conocer tu voz, tu talento, a ti que eres una joven estudiante de la carrera de comunicación del octavo trimestre aquí en nuestra casa de estudios, la Universidad de Occidente. Ella es Alma Angelina Domínguez Montoya. Gracias. Y nos presentas, así nos despedimos con esta última canción. Esta última canción es también de Marcela Gándara, Un viaje largo, y se la quiero dedicar a todo el Ministerio de Música de la Pastoral Juvenil, en especial a Fátima, Jesús y Heidi. Pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto duda, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado a este